También consideramos que la radio aportó mucho en cuanto a al cambio cultural del barrio, digamos, o sea, hace, y eso tiene que ver con que mucha gente, a partir de conocer nuestro proyecto y nuestra historia de vida, empezó a creer en sí mismo, ¿no? Y esa gente que antes no salía a buscar trabajo, hoy arma currículum y sale a buscar trabajo, digamos. Eso tiene que ver con instalar un proyecto en el barrio, un proyecto que surgió de laburo, de mucho trabajo, de mucho sacrificio, y que bueno, que permitió que mucha gente tome como ejemplo este proyecto y salga por ahí a hacer lo mismo, a cambiar su vida. Así que consideramos que sí, que le cambió la, o sea, está cambiando la vida no solamente de la gente, sino de la cultura del bar. Hay como distintas etapas, digamos. Nosotros ya al principio pensamos que la radio era importante que se escuche en el barrio, después pensamos que la radio era importante que sea el medio que permita una interacción, un ida y vuelta entre el barrio y el afuera, los barrios vecinos, y hoy ya pensamos que la radio está bueno que se escuche en toda la ciudad de Buenos Aires, digamos, que la voz de la gente de este sector del barrio se escuche en toda la capital. Ese es como el objetivo grande. Hoy estamos cubriendo el 50% de la capital, nos falta la mitad, digamos. Así que bueno, vamos por eso. Me parece que la inseguridad es un tema que, primero, que existió siempre, digamos, no es que hoy hay inseguridad. O sea, si uno se pone a ver las noticias viejas, y siempre existió el robo, siempre existió la muerte, siempre existió todo lo que hoy se transforma como un gran flagelo. Y me parece que los responsables de eso un poco somos los medios de comunicación. Yo me incluyo dentro de los medios de comunicación. Si los medios de comunicación transmiten cosas más lindas, con propuesta más interesante, con propuesta más educativa, y me parece que el mundo sería diferente. Hoy la inseguridad es un problema político, no tiene que ver por un problema de inseguridad, porque bueno, o sea, si uno se pone a pensar, hace 10, 12 años atrás había secuestro, había muerte, había robo, había asesinato, había todo lo que hay hoy. La diferencia es que hoy se transforma en un caballito de batalla para las organizaciones políticas y para los medios políticos, y para los medios que trabajan con la política. Entonces tiene mayor visibilidad, digamos, ¿no? Ahora, lo que habría que pensar es cómo las cosas malas que pasan se pueda revertir. Nosotros consideramos que la mejor forma es la educación y la formación, y por eso tenemos el proyecto que tenemos.